Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de Gálatas, capítulo 3 y otros textos más. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Romanos nos habla acerca de otro punto. Bueno, recuerda usted que cuando hablamos de Gálatas, casi son muy parecida a la escritura, incluso se piensa que se fueron en tiempos muy muy cercanos, así que hay mucha de relación entre una y otra, y se van intercambiando, ¿no es cierto?, algunas ideas, y Pablo enfatizó algunos conceptos en relación a lo que estaba pasando con los de Galacia, pero Roma también tiene muchas cosas hermosas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, qué lindo eso, ¿eh? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, voy a leer el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué le parece, Romanos 8 del 1 al 3, qué es lo que está diciendo? Dice que no estamos bajo condenación porque estamos en Cristo. Bueno, eso es una realidad. Cuando nosotros, cualquier persona que está en Cristo es porque ha sido perdonado, ha pedido perdón y ha recibido el perdón del Señor, por eso está en Cristo. Un pecador no puede estar en Cristo, no puede estar con Cristo y seguir pecando. Entonces, quien está en Cristo quiere decir que ha dejado el pecado de lado. Pero tenemos que ser conscientes de que el pecado está en nuestro ser, está en nuestros genes, podríamos decirlo así. Lo expresó Pablo. Pablo dijo, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Somos esclavos del pecado, pero Cristo es el único que puede rescatarnos de esa esclavitud. Cuando nosotros pedimos perdón a Cristo, Cristo nos perdona, pero ahora debemos permanecer en Cristo, y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Claro, uno tiene que mirar un poquito también el contexto, eso, no dejarlo afuera, porque Pablo está haciendo un agradecimiento por las buenas cosas que ha recibido del Señor, y por eso que ahora pues dice él, y uno se puede colocar como persona, si no tengo ninguna condenación porque estoy viviendo bajo el alero de Jesús. Pero luego le agrega algo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay alguna forma de vida que te está diciendo que tú tienes que hacerla para que puedas estar bajo el alero, el cuidado y la protección de Dios. Y él dice, la carne y el Espíritu. ¿Qué significará eso de la carne y el Espíritu? Y Cristo vino en la carne, dice. Dice, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por eso le está agradecido, porque lo ha librado de la muerte y del pecado. Condenado por la ley a morir, Cristo abre una puerta de salvación. Y la verdad que cuando el creyente entiende esto, la ley le es grata, le es agradable, le es deliciosa, es misericordiosa y quiere hacer la voluntad de Dios cumpliendo sus mandamientos. Cristo mismo lo dijo, ¿no es cierto? No he venido para abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Romanos 8:4 agrega un concepto más que lo habíamos leído acá, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, por esta idea de la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, tenemos que reconocer que quien anda en el Espíritu es aquella persona que está en plena comunión con Dios, plena comunión con Cristo. Solamente así podemos andar en el Espíritu. Claro. Cumplir con lo que el Señor nos pide. Estaremos de acuerdo totalmente con lo que dice la ley de nuestro Dios. Y otra cosa, Pablo, cuando habla de la ley aquí, no es que Pablo esté en contra de la ley, no es que él sea antinomianista. No, Pablo habla en contra de la ley, está hablando a aquellos que quieren salvarse por la ley, por cumplir la ley. Entonces, recordemos el problema que había con los cristianos de Galacia. Recordemos que ahí surgió el problema de que ellos querían que todo aquel que se convertía tuviera que circuncidarse, porque si no, no tenía la salvación. Entonces, él está tratando de derribar ese argumento. Está diciendo, no, si la ley no sirve para eso. No es que la ley no sirva para ninguna cosa. La ley no fue hecha para eso, porque la ley condena, la ley no salva. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. La ley nunca ha salvado a nadie. El caso es que cuando nosotros somos salvos, no podemos seguir pecando. Ahora dice, bueno, es que para el cristiano hay solamente dos mandamientos. El Señor lo redujo todo a dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando yo amo a Dios, estoy cumpliendo cuatro de los mandamientos, los cuatro primeros mandamientos. Cuando yo amo a mi prójimo, estoy cumpliendo seis mandamientos. Entonces, el mandamiento sigue vigente. Hay un concepto que se menciona y que lo habíamos ratificado, y esto de que tú mencionas justamente ratifica este concepto de andamos, que de alguna manera significa que es una conducta habitual de las personas, eso, que andamos en el espíritu, y por otro lado, no conforme a la carne, ¿no es cierto? Significa que está viviendo una vida que cumple los requisitos de la ley. Y alguien dice, pero es que es imposible guardar la ley porque es muy, muy alto los requerimientos. Bueno, lo mismo diría un niño cuando comienza a caminar, es imposible y pueda caminar. Pero con la ayuda del padre, de la madre, ¿no es cierto?, comienza a dar los primeros pasos hasta que comienza a caminar y hasta que se fortalece y puede crecer y caminar solo y ayudar a otros a caminar. Eso es el justo. Ya no viven de acuerdo a los impulsos de los deseos de la carne, que habla, eso es andar conforme a la carne, y el otro, que andamos, es una conducta, un estilo de vida que toma el cristiano, que es muy diferente a lo que antes tenía, a lo que antes hacía. Así que esos dos conceptos es lo que está advirtiendo. Y andar conforme al espíritu es andar conforme a los dictados que Dios ha estipulado, que Dios ha dicho, que Dios ha entregado. Andar en la conducción del Espíritu Santo, y eso solamente se logra cuando uno le suplica a Dios que lo ayude a discernir, a mirar el camino de hoy y de mañana. Por eso que los invitamos para que usted tome su tiempo y en la primera hora de la mañana dedique tiempo para hablar con su Dios y preguntarle qué quieres que haga hoy día. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Romanos capítulo 8, verso 4 dice: Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está queriendo indicar Pablo aquí? ¿De qué manera ha visto que esta promesa se manifestó en su propia vida? Al mismo tiempo, a pesar de todos los cambios positivos que pueda haber experimentado, ¿por qué la salvación debería basarse siempre en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nada más? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.